Bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias por hoy día haber estado aquí para informarse y poder informar a la comunidad de lo que se invierte en el cuerpo de bomberos para nuestras compañías y para ir obviamente en ayuda de nuestra comunidad. Bueno, la verdad las cosas que sí, efectivamente, normalmente cuando al cuerpo de bomberos le llegaba el artículo 45, que era para material menor de nuestro cuerpo de bomberos, se repartía y se dividía entre todas las compañías. Si ustedes bien lo ven, son 10 millones de pesos. Cosa de sumar y restar, lo dividimos en las 6 compañías, y si se dan cuenta, lo que ellos pueden recibir en dinero para compra de estos materiales es mínima. Entonces sabemos que hoy en día, sobre todo las compañías de especialidad, la cantidad de material que se requiere en inversión en dinero es altísima. Entonces la verdad las cosas que siempre alcanza con eso para un picoteo. Entonces nosotros este año decidimos qué mejor que esos 10 millones de pesos, mejor invertirlo en 3 compañías que son especialidad, y así ellos poder comprar sus artículos que realmente a veces, como por ejemplo en el caso de la primera compañía, comprar el trípode ese ustedes que vieron, que es carísimo. Si lo hubiéramos hecho del otro formato no hubiera podido ser, y la primera compañía seguiría esperando la oportunidad de poder comprar su trípode. Hoy día fue un hecho realizado, ahí está, concreto, está en la primera compañía y va a estar a disposición en caso de algún tipo de rescate con cuerda. Lo mismo pasó con la segunda, con el tema de material de buceo, que también son materiales carísimos. Se equipó un buzo completo en esta ocasión. Y en el caso de la cuarta compañía, lo mismo, también invirtieron plata en mucho material que a ellos les faltaba. Todavía queda pendiente un equipo de radio que tiene que llegar, que es un equipo de radio especial para la cuarta compañía, y a la primera compañía un equipo que viene desde Alemania, que obviamente va a ser entregado en su oportunidad en cuanto llegue. Por razones lógicas, sabemos que un pedir algo afuera del país demora. Entonces, el próximo año, ¿cuál es la idea? Que el próximo año las 3 compañías que quedaron pendientes también puedan invertir, que son compañías de agua, que puedan invertir en material de agua y así también poder ocupar esos fondos y poder adquirir cosas más importantes que una tira, un pitón, sino que otras cosas que realmente te lleven a combatir un incendio de mejor manera.